Bueno, nuestro siguiente invitado es Omar Pizarro de Masacre. Y César Samayoa, ¿dónde estás? Un gusto enorme estar esta noche aquí. Un gran compositor, el Mono Chaparro, y un gran amigo para todos nosotros. Y puede hacer que este sea el hit del grupo y es Humo de Colores. ¡Vamos arriba, carajo! ¡Este es un concierto de rock!